Con motivo del 53º aniversario del inicio del trabajo del gran dirigente Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, tuvieron lugar las conferencias en Rusia, Rumania, Angola, Tanzania y México, y la sesión fílmica y la exposición de libros y fotos en Alemania, Nigeria, Argelia y Sudáfrica, bajo la participación de las personalidades de distintos sectores y masas de estos países. En las exposiciones estaban colgadas las fotos alusivas a las indelebles proezas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y del mariscal Kim Jong-un. También estaban montados los libros y fotos que muestran los resonantes éxitos logrados por los militares y civiles de Corea en la construcción de la potencia socialista. En las sesiones fílmicas se proyectaron varios documentales coreanos como los titulados Eterno Tesoro de Elogio al Sol y Hospital Pediátrico Ongyu.